Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 7. Salud. Marcos capítulo 7, versículo 13 solamente. Marcos. Marcos 7, versículo 13. Amén. Si ya tomó un buen lugar y ya tiene su versículo listo, glorifique el nombre del Señor. Y si no lo tiene listo, de todas maneras, glorifique el nombre del Señor. Amén. 7:3. Marcos 7:3. Amén. Perdón, 7:13. Ya decía yo que no me sonaba. 13. Amén. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Una vez más, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, cosas hacéis semejantes a esta. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, en esta mañana, te agradecemos tu presencia en este lugar. Agradecemos, Señor, que tú te puedas mover en medio de la alabanza, Señor, y que te goces con nosotros y que permitas que tengamos, Señor eterno, entre nosotros alegría y gozo por tu presencia, Señor. Es momento de pasar a tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas en este lugar, que tú prepares y transformes los corazones que van a recibir la palabra, y que la palabra que sea lanzada de aquí, Señor, dé fruto al 100 por 1, Señor. Atamos y reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu inmundo que quiera robar la palabra, que quiera distraer o romper este momento, Señor. Declaramos, Señor, sanidad sobre los enfermos también, Señor, sobre toda dolencia y toda preocupación, Señor. Tú traerás respuesta a efectos de que hoy podamos recibir la palabra tuya, Señor. Y ayúdanos también a transformar nuestros corazones y que tú seas, Señor, el que nos moldee y podamos salir de este lugar transformados para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, que la palabra, Señor, dé fruto a 100 por 1 y pueda ser instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. El día de ayer me decía yo al Señor: todavía no me das que predicar. Le digo, ya es sábado. A veces los martes, los miércoles ya sé que va a predicar, y ayer no. Y el Señor me decía: lee tu Biblia. Entonces estuve leyendo. Y no encontraba qué, pero dije: de lo que estoy leyendo hoy tiene que ser de ahí. Y ya cuando fuimos a la clase con el pastor Eliel, allá Levántate Resplandece, el Señor me confirmaba el mensaje, y todavía en la noche me lo volví a confirmar. Y me daba este pasaje, hermano. Dice, es un pequeño fragmento de una conversación, discusión que Jesús tuvo con unos fariseos. La causa está un poco más anterior y yo creo que lo vamos a leer ahorita, así que no pierda su... No haga como yo, que ya perdió el versículo. Estamos en Marcos 7. Ahí mantengo abierto su Biblia, hermano. Y entonces... dice la Biblia que los discípulos empiezan a comer con las manos sucias. Versículo 1. Manténganlo abierto, ya te vamos a rezar ese. La Biblia dice, hermanos, que entonces los fariseos acusaban a los discípulos de decir: ¿por qué vuestros discípulos no guardan la tradición de lavarse las manos y comen con las manos sucias? Y entonces Jesús, defendiendo a todos aquellos que no nos lavamos las manos para comer, empieza a hablarles de algunas cuestiones. Y les dice el Señor a los fariseos: bueno, ustedes, ¿qué onda con ustedes? Hay mandamientos que a ustedes no les interesa, no le prestan atención, pero sí quieren guardar sus tradiciones. Y dice este versículo que quise tomar como base, dice: algunas de sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Y de repente eso no les causa ningún remordimiento ni problema. Pero hay algunas tradiciones que ustedes guardan, que ustedes conservan, que invalidan los mandamientos de Dios. Obviamente ahí no estaba hablando solamente de lavarse las manos, porque me gusta esta frase que es la que, por la que escogí este versículo. Y dice: y muchas cosas hacéis semejantes a estas, en las que la tradición, las costumbres que tenemos que hacer, invaden o invalidan algún mandamiento que Dios nos ha dado. Y el Espíritu Santo ayer en la noche y en la mañana que oraba, me decía: ¿y ustedes qué costumbres, qué tradiciones tienen que respetan y que guardan allá, más allá arriba del mandamiento de Dios? El día de ayer en la clase nuestro pastor nos contaba de los judíos y del Sabbat, y nos platicaba que de repente el Sabbat para los judíos es todo un rito y es toda una serie de reglas que tienen que cubrir al pie de la reta y que se vuelve una carga pesadísima, muy pesada, que no pueden a veces llevar. Y es tan exagerada que se ha vuelto una carga. Y el Señor Jesús decía, nos convertía el hermano Eliel, dice, Jesús les dijo, el día de reposo se hizo a causa del hombre y no hombre a causa del día de reposo. Y ustedes han hecho del día de reposo una carga, cuando debería ser un día de reposo. Por eso se llama día de reposo. ¿Cuándo tienen su día de reposo aquí bien guardado? Y tienen el principio de descansar, nos decía el pastor, porque descansar es un principio. Pero de repente los fariseos eran tan celosos de las tradiciones y de las costumbres que tenían, que convirtieron ese mandamiento o ese principio en una verdadera carga, en algo difícil de llevar. Pero aunque suena así muy, ay, qué fariseos tan locos y qué onda con ellos, la realidad es que Dios dejó ese versículo en la Biblia y hoy no lo quiere compartir con nosotros, porque nosotros tenemos que revisar a nuestra propia vida y ver qué en nuestra vida estamos guardando, que sea una costumbre, que sea una tradición, que está invalidando algún mandamiento del Señor. ¿Amén? Se quedaron muy callados. Vámonos al diccionario. Tradición: transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos y costumbres que se mantienen de generación en generación. Esto es una tradición, lo repito. Transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres que se transmiten de generación en generación. Y si entonces tomamos esta definición y la más o menos la combinamos con el versículo que leemos, dice, ustedes han invalidado la palabra de Dios con algunas doctrinas, con algunos ritos, con algunas costumbres que se han estado pasando de generación en generación, que invalidan algún mandamiento de Dios. Y de repente está interesante, hermano, porque cuando algo se te convierte en una costumbre, la haces por costumbre. La realidad es que en nuestra parte de nuestro cerebro hay una parte mecánica en nuestro cerebro. La ciencia enseña que el hombre está hecho de costumbres y que hay cosas que tú puedes aprender a hacer y que en un principio te cuestan cierto trabajo, le tienes que dedicar tiempo, pero de tanto hacerlas se te convierten en una costumbre. Y de repente el hombre está hecho a base de costumbres, de tal forma que el trabajo requiere que tú te pares a cierta hora. Y de repente pararte a esa hora se te convierte en una costumbre. Ir al trabajo, hacer lo que siempre te toca hacer, y sobre todo si siempre haces lo mismo, se te convierte en una que puedes hacer mecánicamente. Cuando te enseñan a hacer algo nuevo, por ejemplo los que están aquí arriba, y de repente estamos aprendiendo, estamos concentrados en lo que estamos haciendo porque estamos aprendiendo. Pero llega un momento en el que tu cerebro domina tanto que se te convierte en una... Y puedes estar cantando, haciendo otras cosas mientras tocas, porque esto ya lo estás haciendo de una manera mecánica. ¿Amén? Ya de repente no le concentras, te concentras tanto en lo que estás haciendo. Ya es de repente una costumbre venir a tocar. Ya no es a lo mejor lo que en un principio era un gozo, una alegría, se te convierte en una... De tal forma que vienes acá arriba y tocas por... Igual la danza, hermano. De repente te aprendes también los pasos, se te ha vuelto esto tan rutinario que llegas aquí y se convierte esto en una costumbre. Es una tradición que la iglesia tenga gente allá danzando, acá gente acá tocando, gente a lo mejor ministrando. El problema es cuando eso que haces con pasión se te convierte en una costumbre. Tradición habla de costumbres, de cosas que estás haciendo de una manera mecánica, ya sin ponerle la pasión, el deseo que le pones en un principio. Y de alguna u otra forma, cuando tú no haces las cosas con el corazón correcto, invalidas algún mandamiento de Dios. Eso estamos hablando en un sentido muy general, porque los que estamos también sentados en las butacas, de repente, hermano, también venir al culto se te convirtió en más en una costumbre, es más una tradición venir en domingo que realmente venir a alabar al Señor. Amén. Y de repente la iglesia cae en rutinas, cae en costumbres. Hay cosas que hacemos por tradición. Si yo le preguntara aquí a la iglesia en general por qué nos congregamos el día domingo y no el día sábado, ¿cuántos me sabrían contestar? Ah, pues no les voy a decir para que investiguen. Pero ¿cuántos realmente saben por qué es en domingo y no en sábado? ¿Por? ¿El día de la resurrección? ¿Será? ¿O será que lo hacemos más por tradición y costumbre? Porque realmente se nos ha enseñado que fue ese domingo. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que te estoy poniendo de ejemplo es que quiero que veas que hay cosas que son una tradición. ¿Qué pasaría si un día no pasamos el culto del domingo a sábado? Pero hay gente que sí se daría sus latigazos en la espalda, porque ¿cómo? Si la tradición dice el domingo. Y así como a veces los católicos u otras religiones, por no mencionar ninguna, hacen las cosas por tradición, por costumbres, la realidad es que la iglesia también está propensa a eso. Y el Señor hoy quiere que revisemos a nuestras propias vidas, nuestras vidas, y revisemos si estamos haciendo las cosas bien, si estamos actuando como Dios quiere que actuemos, o estamos haciendo las cosas por costumbre o por tradición. Desde nuestras casas, hermano, a veces de vivir en pareja se nos vuelve una... Y cuando la Biblia te enseña que ames a tu pareja, como a lo mejor los varones, como Dios amó a la iglesia, y a la mujer le dice, ame, respete a tu marido, hay cosas que ya no lo haces con ese corazón, sino que lo haces por mera costumbre. Y recuerda que Dios sí pesa las intenciones y las del corazón, el corazón con el que haces las cosas. El riesgo de hacer tanto una cosa igual es que se te convierte en una costumbre. El riesgo de que cantemos tantas veces el mismo canto, tenemos el riesgo de que se convierta en una, y que entonces lo cantes de una manera mecánica y ya no le ponemos el corazón, invalidando aquel mandamiento que dice, a lo mejor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Porque cuando haces algo mecánicamente, ya no estás involucrando tu mente, ya la mente ya como que lo hace en automático, ya no le estás echando todas las fuerzas, ya no estás poniendo todo el corazón. A lo mejor sí le estás poniendo el cuerpo, pero tu mente puede estar en otro lado y ya invalidaste un mandamiento. Amén. Costumbre, ya que las tradiciones tienen que ver con ritos y costumbres, vamos a ver qué es una costumbre. Composición literaria, doctrina que se comunica, se transmite o se mantiene de generación en generación. Y de repente, hermano, volvemos a algún punto en el que Dios ya nos había hablado y quería que viéramos y revisáramos qué cosas traemos de antes que no nos están siendo del todo útiles, hermano. Y todos nosotros tenemos algo que revisar ahí. No quiero concentrarme en algo en particular, pero todavía estamos arrastrando cosas del pasado, cosas que nos enseñaron, cosas que de repente no son buenas, pero las seguimos manteniendo. Y están atentando contra algún mandamiento en particular que Dios nos dio. En el ejemplo que te ponía, Dios habla con los fariseos y les dice, ¿ustedes por qué? Yo creo que lo vamos a leer. Estamos en Marcos 7, amén. Con razón no lo cuento mal. Marcos 7, hermano. Vamos a leer unos versículos antes. Empezamos en el 13. Vamos a leer desde el 1. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué hacen? ¿Y qué sería más importante? ¿Cuidar el cuerpo o lavarse las manos? Porque hay cristianos que prefieren no comer que perder sus tradiciones. Y prefieren perderse la palabra que romper alguna tradición. Entonces, los fariseos, fieles a las tradiciones, si no se lavaban muchas veces las manos, no comían. Porque la tradición decía que había que lavarse muchas veces las manos. Y preferían guardar la tradición que guardar su cuerpo. ¿Eso estará bien? ¿Estos fariseos estarán mal? Pero todavía tenemos aquí en la iglesia gente que se preocupa porque cuando hace frío, las mujeres vienen con pantalón. Y prefieren guardar la tradición de la falda que cuidar el cuerpo que Dios les dio. ¿Qué será peor? ¿Que se me enfermen por traer una falda o que se me tapen bien? ¿Cuál es el principio? Seguimos guardando cosas que de repente invalidan mandamientos. Algunos todavía nos cuesta trabajo danzar. El problema es si Dios ya nos dio la instrucción de danzar. Porque yo sé, el Espíritu Santo alguna vez me dijo que hay gente que ya le dijo que danza y no danza. Y si tú por tu tradición, porque nunca nos enseñaron a danzar, porque en mi iglesia antes no se danzaba, porque mi pastor antes no me enseñó, no danzamos, invalidamos un mandamiento de Dios. Y todos tenemos de repente algo que Dios nos ha dicho, aquí quiero que trabajes, porque recuerda que Dios es un Dios personal. Y de repente por cuidar lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, lo que mi familia está acostumbrada a hacer, lo que mis padres me enseñaron, invalidamos algún mandamiento de Dios. Y de repente el esposo no puede invitar a la esposa a salir porque yo soy bien frío. No les he dado un abrazo, una palabra de amor, porque yo soy bien seco. Así son en mi casa, así me enseñaron, así eran mis papás. Pero ¿invalidamos algún mandamiento de Dios ahí? Hay gente que no sabe motivar a sus padres, a sus hijos, perdón. Ni sabe incentivar a sus hijos, no los sabe amar. Y de repente por cuidar nuestras formas y tradiciones invalidamos algún mandamiento de Dios. ¿Se va entendiendo, hermano? Lo mismo es en la iglesia, hermano. Hay quienes de repente servir aquí es más una costumbre, una tradición, que realmente algo que podamos hacer con gozo. ¿Amén? ¿La que está conmigo o no, hermano? Vamos de nuevo a la Biblia. Versículo 5. Vamos a buscarnos al 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y fíjate lo que responde Dios, Jesús. Respondiendo él les dijo, hipócritas. ¿Cómo les dijo? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, léalo usted. Me gustaría que leáramos ese versículo en la cita original, que está en Isaías 29:13. Isaías 29:13. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y su corazón, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha. Entonces dice el Señor, ay, fariseos, fariseos, bien dijo, ya estaba la profecía acerca de ustedes. Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Amén. Pero su corazón está. ¿No les suena como que cuando de repente hacemos las cosas mecánicamente? Yo sé que esto es más profundo y habla de gente que está totalmente alejado de Dios y que hace las cosas por costumbre. Dios quiere y no haya ninguno de esos aquí. Porque puede haber gente que de verdad venga aquí, cante, alabe y de verdad su corazón esté muy lejos del Señor. Pero también lo puedes aplicar a gente que está físicamente aquí, que si tú los volteas a ver están cantando, pero su mente está. Porque el corazón va muy ligado a los pensamientos y a la mente en la Biblia. Y tu corazón anda porque ya estás haciendo las cosas de una manera mecánica, tradicional. Dice más, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Y regresamos a las costumbres y tradiciones que se nos han. Y algunos de nosotros podríamos caer en el caso que estar aquí sea solamente porque nos lo mandan. Y hay ojos jóvenes. Salud. Porque ¿cuántos de ustedes vienen de verdad con un corazón de buscar a Dios? ¿Y cuántos venimos porque nos lo mandan? ¿O cuántos hacemos las cosas pues porque ya nos dijeron que las hagamos? Y vamos a hacer el aseo pues porque nos toca. Hace tiempo, hace unos domingos atrás, el pastor nos enseñaba de que el sacrificio tiene un valor. Después el Señor nos daba un mensaje y nos decía que más que un sacrificio se tiene que convertir en un deleite. Y es como aquella persona que se dedica al deporte que le gusta y tiene talento para hacerlo. Cuando de repente lo descubren los visores y dicen, no, este chavo juega bien, vamos a llevarnos a un ámbito profesional, no empieza jugando fútbol, empieza entrenando. Y los entrenamientos son muy pesados, hermano. De tal forma que eso se sufre. Y mucha gente no pasa de ese punto porque los entrenamientos, la disciplina a los que los someten es muy pesada. Pero aquello que se convirtió en un sacrificio, en un dolor, en una rutina muy pesada, que se convirtió muchas veces en un dolor de cabeza en la cual pensabas abandonar, cuando tu cuerpo se fortalece, cuando los músculos ya están fuertes, cuando el entrenamiento ya se volvió algo para ti normal, empiezas a disfrutar de ellos. Y cuando de repente pasas a un nivel más alto y empiezas a jugar en lo que te gusta hacer y a ti tu deporte se te convierte en un deleite, verás que eso ya no es un sufrir, ya es algo necesario. El día que no entrenas, hasta como que te sientes así medio raro. Y entrenar ya no es dedicar, no disfrutas, ya sonríes, ya haces bromas. Tú ves los entrenamientos de los que ya son profesionales y hay bromas, hay risas, no ves a ninguno que salga arrastrándose. Pero vas a los que van empezando y terminan el entrenamiento y todos vienen ahí tirados, arrastrando las piernas. Todo el que ha practicado o ha entrenado en un equipo puede confirmar que al principio es muy pesado, pero después se disfruta. Y el Señor quiere que vayamos a eso. Desde que empecemos a hacer las cosas con un sacrificio hasta que se conviertan en un deleite, el Señor quiere que sigamos trabajando hasta que nos deleitemos en hacer las cosas por amor, porque vamos a servir a mucha gente. Y nuestro eslogan o lo que estamos aprendiendo es que vamos a aprender a amar y vamos a aprender a servir. Nos va a costar trabajo, nos va a costar mucho esfuerzo, pero en algún momento esto se va a convertir en un deleite. Va a ser algo que hagamos con gusto, pero aguas que no hagas las cosas por costumbre. Aguas que no hagas las cosas pues nomás porque te pusieron a hacerlas. Porque si vas a hacer las cosas así, ni se te va a convertir en un deleite, ni vas a aprender a amar, ni vas a aprender a servir. Vas a hacer las cosas porque te tocaron hacerlas. Y ese no es el corazón que Dios está buscando de nosotros. Dios quiere un corazón apasionado, que cuando venga aquí cante con toda su alma, con todas sus mentes, con todas sus fuerzas. Que cuando le digan, ahora te toca hacer el aseo, lo hagas exactamente igual con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando te digan, te toca el talento allá, lo hagas con el mismo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. De tal forma que el día que te pasen acá arriba, lo vas a hacer igual. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cuántos quieren ser de esa gente que Dios encuentre y que haga las cosas con toda su alma, mente y fuerza? ¿Amén? Muy bien, pues hoy tenemos que hacer un inventario de nuestras vidas y ver qué estamos haciendo más por costumbre, por tradición, y que de alguna u otra forma nos estén afectando algún mandamiento de Dios. No todas las costumbres son malas. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen. Esto te habla de que sí hay buenas costumbres. Pero la que Dios menciona aquí y la que Dios nos está hablando hoy son aquellas costumbres que de alguna forma están atentando contra algún mandamiento que Dios nos ha dado. Yo le preguntaba al Señor, le decía, ok, me queda claro, vamos a revisar. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Y el Señor me mandaba a un versículo que está en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y bueno, vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice, Jesús le dijo, sígale, dice, y grande mandamiento. Después dice, y el segundo, de estos dos mandamientos y por eso te hablo yo de amar al Señor con todas tus almas, con toda tu mente, todas tus fuerzas, porque hay costumbres, hermano, que atentan contra que hagamos las cosas así y amemos a Dios así. Hay costumbres, tradiciones y cosas que todavía arrastramos en nuestro corazón, que es visible que hay cosas que te impiden hacer las cosas bien. Y de repente el Señor te puede mandar a hacer una instrucción tan sencilla como ve y pídele perdón a tu esposa o a tu esposo. ¿Y sabes qué dices? No. ¿Por qué? Porque yo soy bien machín. Y en mi casa nosotros no pedimos perdón. Que sí, que ella si quiere me pida mi perdón. Y suena grotesco, pero hay gente que no lo hace, hermano. Y el Señor te puede mandar una instrucción tan simple como, a ver, brinca. ¿Has escuchado el testimonio del hermano Aliel? ¿Has escuchado mi testimonio? Alguna vez el Señor me dijo, rueda. Y yo sé que alguien más también se lo dijo. ¿Pues qué tiene difícil? Ah, pero a ver, hágalo aquí frente a todos. Al pastor le dijo, brinca. Y si a veces en esas cosas tan sencillas, nuestras tradiciones, costumbres o lo que somos, o nos han deformado, no nos deja hacer las cosas, estamos invalidando algún mandamiento que Dios nos ha dado. Dios quiere que lo hagamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza para Él. Pero dice, el segundo mandamiento es igual, es semejante. ¿Amarás a quién más? Y entonces aquí es donde tenemos que prestar atención, hermano. Porque hay muchas cosas que aquí hacemos entre nosotros que son más una costumbre o una tradición que de verdad algo que hagamos de corazón. Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si es semejante al primero, que es con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, También así tenemos que amarnos los unos a los otros. Y si vamos a servir a la gente, como decimos que lo vamos a hacer, tenemos que revisar que no hagamos las cosas por costumbre. A veces yo te digo, saluda a un hermano que tienes ahí cerca, y saludas además a algunos, a los que te es fácil saludar. Y a veces lo saludas más por costumbre. El Dios te bendiga es así es una rutina, es una tradición, es una costumbre. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, bueno, a tu hermano, una bendición así de verdad que te salga del corazón y que no sea un Dios te bendiga? Porque muchas de las veces es más una costumbre, una tradición de la iglesia, que realmente algo que salga del corazón. Hoy te voy a dejar la tarea de que cuando saludas a tus hermanos los bendigas de algo diferente a un Dios te bendiga. ¿Te parece? Porque tenemos que poner en práctica esto, hermano. Tenemos que amar a nuestro prójimo, saliéndonos y rompiendo las tradiciones y rutinas que de alguna forma hacen esto frío, hacen esto que no sea como el Señor lo quiere, que rompan o invaliden algún mandamiento. ¿Se va entendiendo, hermano? Tenemos que aprender a hacer las cosas de corazón. Tenemos que aprender a hacer las cosas poniendo el corazón. Tenemos que aprender a ver a la gente como Dios lo dijo. Tenemos que verlos y amarlos como nosotros mismos. Si tú no haces las cosas, o tus tradiciones, o las costumbres que traemos, no te dejan que veas a tu hermano como a ti mismo, y que lo ames como a ti mismo, o como el Señor lo amó, hay por ahí alguna tradición que nos está estorbando. Hay alguna costumbre que no nos deja hacer las cosas. Desde el Dios te bendiga. Hay hermanos que ni se voltean a ver a los ojos así, ¿eh? Hay hermanos que habló en lengua así, bendiga. Pero creemos que dijo eso porque termina en diga. Pero a veces ni eso somos capaces de hacer bien. Los abrazos con ese gracias, hermano. En serio, hermano. Es en serio. Pero estas tradiciones, costumbres de hacer todo como por rutina, de repente invalidan este par de mandamientos. E invalidando este par de mandamientos, invalidaron todos. Porque dice el Señor, de esto depende toda la ley y los profetas. Entonces el diablo no va a hacer que te invalides algún mandamiento chiquito, con que te invalide estos, o la tradición invalide estos, le pegó a todos. Porque de esto depende todo lo demás. El servicio, hermano, depende del amor, ¿sí o no? Y si no hacemos las cosas por amor, sino por tradición, rutina, costumbre, no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. E invalidamos el mandamiento que dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. O que lo ames, como sea. Pero ámalo, tantito. Si nuestras costumbres o tradiciones hacen que no amemos a Dios con toda nuestra alma, mente y fuerzas, estamos haciendo las cosas mal y estamos invalidando ese mandamiento. ¿Amén? Y yo te vuelvo a preguntar, porque yo por más que le preguntaba al Señor, ¿y qué costumbres y tradiciones traemos que está pasando esto? Y el Señor me decía, pues pregúntales. Creo yo que todos tenemos algo y la mayoría sabemos. En este momento que estamos hablando de esto y estamos poniendo el dedo ahí, algunos de nosotros podríamos decir, sí, es cierto. Esto en particular a mí me está costando trabajo. Y no lo he querido soltar. Y desafortunadamente este mensaje pues podría aplicar a cosas que el Señor nos estuvo tratando desde hace mucho tiempo. Y que quiere decir que hasta la fecha no los hemos soltado. Pero para pasar a un nivel en el que esto sea un deleite, el servicio sea un deleite, tenemos que amar a la gente y tenemos que dejar de hacer las cosas de una manera mecánica. Ya no cantes de forma mecánica, ya no dances de forma mecánica, ya no saludes de forma mecánica, por costumbre, por tradición, hazlo de corazón, ama a la gente de corazón. Hay gente incluso que ayuda a los demás, pero ya no lo hace con el corazón correcto. Lo hace porque pues ya me acostumbré a hacerlo. Ya es una tradición que la iglesia ayude a alguien. ¿Se va entendiendo, hermano? ¿Amén? ¿O vuelvo a empezar, hermano? Tenemos, hermano, tradiciones, costumbres que atentan contra nuestro matrimonio, hermano. Y lo atentan fuertemente. A veces no es ni el diablo. A veces es alguna costumbre que traemos que invalida algún mandamiento de Dios y que atenta contra nuestro matrimonio. El no sabernos perdonar, el no sabernos decir las cosas, el no poder hablar sin gritar, ¡ah, es que así soy yo!, decía el pastor el jueves, ¡es que así somos los cristalinas! Así de guapos. Pero eso te lo enseñaron. Eso se lo aprendiste seguramente a alguien de más arriba de tu línea. Y atenta contra tu matrimonio. Pero prefieres aferrarte a veces a lo que traes que a tu matrimonio. Prefieres invalidar el mandamiento de Dios de, a lo mejor, de guardar la paz, de dar fruto, amor, gozo, paz. Y prefieres aferrarte a lo tuyo que a eso. Hay cosas que afectan tu relación familiar y que las haces por tradición, las haces por costumbre. Y te va a costar trabajo soltarlas porque siempre así las has hecho. Pero hoy el Señor te dice que primero revises los mandamientos que Él dio con respecto a tus hijos. Y tienes que escoger a quién vas a invalidar. O a tu tradición, o a tus costumbres, o el mandamiento de Dios. Tenemos lo mismo, hermano, que hacer aquí en el culto, en el servicio. ¿Cuántos estarían de acuerdo en congregarnos el sábado y no el domingo? Muchos lo piensan. Pues porque es más una tradición, una costumbre. ¿Qué vamos a hacer el domingo? Ah, pues hay otros mandamientos que podemos guardar el domingo, hermanos. La familia es un buen principio, hermanos, un buen ministerio. Hay cosas que hacemos así en alabanza, hermano. Invalidamos mandamientos en alabanza, hermano. En la danza, al cantar, al orar, al postrarnos, al alzar las manos. Hay gente que no alza las manos. ¿Pues qué? ¿Por qué? No lo acostumbro. Y la Biblia así dice que alzan las manos. Pero pues hay gente que no las alza. Y desde acá enfrente luego sabemos quién nunca las va a alzar. Bueno, no, nunca las ha alzado, porque primero Dios, que después de este mensaje podamos alzar las manos. Amén. Pero hay gente que no las alza todavía. Hay gente que no sabe pasar al altar. Hay gente que no sabe postrarse. ¿Cómo yo postrarme? Bueno, pues invalida los mandamientos de Dios por las costumbres que a veces traemos. Hay quien hace costumbre llegar tarde. Es toda una tradición familiar. Estas costumbres y tradiciones las tenemos que romper, hermano. La convivencia entre nosotros, hermano, debe dejar de ser una rutina. Si de verdad queremos subir a un nivel en el que aprendamos a servir a los demás, tenemos que empezar por dejar de hacer las cosas por tradición o costumbre. Tenemos que dejar de invalidar mandamientos de Dios, mandamientos de ama a tu hermano, de ora por él. Hay gente que no sabe orar por los hermanos. Hay gente al que ya impone hermanos se le vuelve una costumbre. Ya ni las pone con, ¿cómo dice la Biblia? Con ligereza, sin ligereza. Pero hoy, hermano, Dios quiere que revisemos a nuestras propias vidas. Que revisemos qué cosas hemos empezado a hacer por costumbre, por tradición, y no hemos podido avanzar. Luego le decimos a Dios, dame más amor. Muy bien, pues empieza por quitar aquello que no es amor y que lo has cambiado por una costumbre o tradición, y vamos a avanzar en esto. De tal forma que cuando veas a alguien entrar por allá, a veces la tradición te dice que tú hagas como y que sean los ministros los que vayan, y puedas decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ir a orar por él, o puedo por lo menos ir a saludar. Con eso la gente se siente acogida, hermano. Me tocó ver apenas a un joven en el que lo único que quería hacer era sentirse aceptado. Y que le dijeras, órale, pues tú formas parte de aquí, muy bien. Con eso, hermano. Pero de repente llegan a este lugar y nadie los pela, nadie los saluda. Tenemos que romper las tradiciones, tenemos que romper las costumbres y tenemos que empezar a hacer las cosas con toda nuestra alma, con todas nuestras mentes, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que romper todas aquellas cosas. Mira, estoy hablando de que la gente entra, iba entrando uno. Entonces, tenemos que dejar de hacer las cosas, hermano, invalidando otros mandamientos que Dios nos ha dado. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Revisa tu... De hecho, yo te voy a invitar a que te juntes por familia. ¿Por qué no te acercas a tu familia? ¿Lo creas o no? Hay gente que no puede acercarse a su familia. Cuando empezábamos a ministrar hace unos años a los matrimonios, una vez aquí enfrente del Espíritu Santo me dijo, abre tus ojos y mira los matrimonios. Entonces yo abrí mis ojos y los volteé, y había uno por allá, otro por allá, otro por acá, otro por acá. Y me decía, Señor, ¿ves? Eso te tiene que hablar mucho, me decía. Te dice muchas cosas. Pero ¿por qué hoy no nos acercamos como familias? Tienes que romper esa tradición de que el hombre no sabe abrazar, que no sabe decir te amo, que no sabe pedir perdón. Y tienes que aprender a abrazar a los tuyos, a bendecirlos, a honrarlos. Ellos no tienen, no es nada denigrante que ellos te vean llorar por ellos, que te vean ponerle las manos y orar por ellos, bendecirlos, pedirle perdón a tu esposa. Hoy vamos a romper tradiciones, hermano. Hoy vamos a romper costumbres. Y déjame decirte algo, esta clase de mensajes me gustan porque vienen cambios en la iglesia, hermano. Y lo primero que vamos a romper va a ser el formato del culto. Y lo que te estoy predicando te tiene que hablar de que no te tienes que espantar. Incluso si movieran el culto de día, no pasa nada, hermano. El principio sigue ahí de alabar al Señor. Si lo mueven al sábado, lo vamos a hacer con toda alma y fuerzas los sábados. Si lo mueven al lunes, igual, al día que lo muevan. Porque hay principios que están sobre las costumbres y tradiciones. Hay mandamientos de Dios que es más importante guardar que las costumbres y tradiciones. Ya dejemos de ser gente religiosa. La iglesia católica es una iglesia que en sus principios y mandamientos está arraigada y establece las costumbres como parte de lo que creen. Y lo que el Señor hoy nos va a decir es que de aquí no tiene que ser una iglesia de costumbres, o nos pareceremos a otras religiones cuando hagamos las cosas por costumbre. Amén. ¿Qué te parece si empezamos a orar y empiezas a orar por tus hermanos de tu propia casa? ¿Por qué no los abrazas y empiezas a orar por ellos? Le dices, aquí en esta casa no va a haber más hacer las cosas por costumbre. El buenos días papá, buenos días hijo, se va a reemplazar por hola hija te amo, hola hijo te amo, por una bendición de tu parte. El Dios ya no quiere hijos que se vayan a la escuela sin besar a sus papás, o mamás que se vayan así, ah sí, ya vete, porque hay cosas que ya hacemos muy rutinariamente y que se ha perdido el amor. Vamos a orar, hermano, empieza a orar por su familia.